Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Nos da gusto saludarlo este día. Ya estamos iniciando el programa de Sonido de la Esperanza, una radio sin fronteras, y todo el equipo le da la más cordial bienvenida. Ya estamos en el mes de agosto y están por terminar las vacaciones escolares. Algunos se encuentran surtiendo las listas, quien no lo hizo antes, pero todavía hay tiempo de hacerlo con calma y de disfrutar todavía de este merecido descanso, además de que aún no hay tráfico. Y para aquellos que se encuentran trabajando ya, un aplauso por las ganas y el entusiasmo que le echan. Bueno, ahora les vamos a comentar la programación del día de hoy, iniciando con las noticias. Posteriormente pasamos a la primera entrevista, que es acerca del delicioso pan de dulce con Ivo Caballeros. Más tarde Mayra Jaime nos comparte la entrevista acerca del peligroso tabaquismo. Y por supuesto, para finalizar, la reflexión del día con relatos de sabiduría y la historia Volver a la Tierra Natal. De esta forma, comenzamos. ¿Qué tal? Muy buen día. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola, Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Roberto. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El resentimiento público se acrecienta sobre amplios reclamos de injusticia mientras el descontento social continúa escalando en toda China. Luego de sufrir décadas de opresión y violencia, muchos chinos ya no confían en el régimen comunista y se encuentran desesperados por justicia. Al 28 de junio, 140 millones de chinos han renunciado a toda asociación con el Partido Comunista Chino y a sus organizaciones afiliadas. Hubo un incremento importante de las renuncias en el aniversario del partido, el 1 de julio. Muchos chinos eligen fechas específicas para cortar sus lazos con la más grande organización comunista del mundo. Para escuchar la nota completa, entre a www.radiosoh.com. Hay 2.5 millones de organizaciones de base no registradas que son un vehículo de expresión para la sociedad china. Las autoridades temen perder el control sobre la población. Durante los últimos años, fraternidades y otras agrupaciones populares proliferaron con rapidez en toda la región de Guangdong, al sur de China, causando preocupación a las autoridades de este país. Internacional. La Organización de las Naciones Unidas informó que los esfuerzos en la lucha contra el virus del VIH en África han rendido sus frutos, ya que los índices de mortalidad han disminuido en el continente hasta en un 40%. En Honduras, el presidente Porfirio Lobo Sosa decretó emergencia nacional de salud por el dengue, que este año ha provocado 13.828 casos, con 16 muertes por su tipo hemorrágico. La falta de fumigación en las comunidades rurales y urbanas ha fortalecido la presencia de los mosquitos transmisores de esta enfermedad. En la Catedral de Santiago de Compostela, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, las autoridades de Galicia, la infanta Elena y los príncipes de Asturias, Felipe y Leticia, encabezaron el funeral oficial de los 79 muertos por el descarrilamiento de un tren ocurrido el miércoles 24 en esa ciudad. Mientras tanto, el juez le retiró la licencia para operar el pasaporte por 6 meses al conductor Garzón, quien enfrentará en libertad el proceso judicial donde es acusado por 79 cargos de homicidio imprudencial y otros delitos. Ecología. El tigre de Bengala, felino clasificado en peligro de extinción, incrementó su presencia en un 63% en Nepal, uno de los 6 países de Asia donde existe en vida libre. Un estudio realizado por la Unión Europea identificó a Indonesia e India como los 2 países que más tiburones cazan. Fueron responsables de 1/5 de todas las capturas de tiburones entre los años 2002 y 2011. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura hizo un llamado a los países para acelerar la prohibición del uso de pesticidas peligrosos, concretamente del monocrotofos, que se emplea para control de insectos y ácaros. Esto a raíz del trágico suceso en Bihar, India, que cobró la vida de 23 niños luego de consumir un almuerzo contaminado con esta sustancia. Ciencia y tecnología. Especialistas del Observatorio Espacial Chandra de la NASA y el Telescopio Newton de la Agencia Espacial Europea captaron un eclipse fuera de nuestro sistema solar. El fenómeno registra el paso de un planeta del tamaño de Júpiter, aunque mucho más caliente, frente a su estrella, que se encuentra a una distancia de 63 años luz de la Tierra. La NASA informa que es la primera vez que se detecta el paso de un exoplaneta frente a su estrella desde que comenzaron con las observaciones hace más de 20 años. Estudiantes de la maestría en Ciencias Químico-Biológicas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Unidad Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, informaron que realizan un estudio en América Latina para conocer los mecanismos que originan el funcionamiento de la acupuntura en el tratamiento de la depresión, así como en la posibilidad de modificar la morfología del cerebro. El procedimiento ha mostrado esta posibilidad, ya que influye en la estructura del sistema nervioso central y, por lo tanto, tiene la capacidad de mejorar y corregir determinados padecimientos. Deportes. Después de los últimos casos del dopaje en la Federación Internacional de Atletismo, su vicepresidente Sebastián Coe adelantó que ya se trabaja con tecnología de punta para asegurar que esta disciplina esté limpia del uso de sustancias prohibidas. Los Gigantes de San Francisco visitaron la Casa Blanca, donde fueron recibidos por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien los felicitó por el título obtenido en la pasada Serie Mundial de las Grandes Ligas. Obama dijo que el título de los Gigantes fue gracias a un pitcheo destacado, una gran defensiva y un bateo oportuno. Tomó por sorpresa la muerte de Cristian Benítez, quien emigró a la Liga de Qatar luego de ser campeón con el América en el torneo pasado. En México jugó también para Santos Laguna y consiguió 4 títulos de goleo. Tuvo un paso fugaz en el fútbol inglés y además fue mundialista con Ecuador en la Copa del Mundo 2006. Diversos personajes del fútbol, así como el Club América, han expresado su pesar por la muerte del futbolista de apenas 27 años de edad, quien tenía un prometedor futuro por delante. Murió a causa de un paro cardíaco al llegar al hospital, ya que durante la madrugada había sufrido fuertes dolores de estómago. Mo Farah y Usain Bolt podrían enfrentarse en una carrera en la distancia de 600 metros. El duelo entre ambos atletas tendría fines benéficos, ya que lo recaudado se destinaría a las fundaciones de ambos campeones olímpicos. El Barcelona entrenó por primera ocasión con el plantel completo bajo las órdenes del técnico Gerardo Martino. La gran novedad fue la presencia de Neymar, quien por primera ocasión se presentó a las prácticas junto con los internacionales españoles. Es todo en noticias y le invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos. Ana Garza. Y Roberto Serrano para Sonido de la Esperanza. El pan tiene una gran presencia en la vida de muchas personas. Es considerado como símbolo de vida, hospitalidad y calidez. Por ello, el productor de este alimento merece el mayor respeto y estima. Ellos son los que preparan el pan que generalmente acompaña a todas nuestras comidas. Los orígenes del oficio se remonta a la época de los egipcios. Ellos fueron el primer pueblo en crear el vital alimento. En la Edad Media era frecuente que cada señor tuviese una panadería. Durante la época prehispánica, los mexicanos hemos saboreado cierto tipo de postres, pero hasta la época de la colonia llegó el pan para quedarse. Con el pan acomodado en un gran cesto que cargaban sobre la cabeza, se escuchaba el pregón por las calles. ¡El pan! Ya me emocioné, ¿verdad? Vamos a la entrevista. Estamos con el señor José Flores, de oficio panadero. Taonero. Taonero. A ver, platíqueme, ¿cuál es la diferencia? Panadero es el que repone. Entonces, taonero. Taonero, sí, ya ve, se define. Pastelero, repostero, bizcochero, francesero. Es el mismo nivel, pero todo tiene un, como todo, como el que estudia, ¿no? Claro. Uno se especializa en repostería, otro en bizcochería, otro en pan francés, otro en pastelería. Ajá. Pero normalmente somos taoneros. Entonces el panadero es el que reparte el pan. ¿Más o menos cuántos años tiene de esto? Como unos 30 años, más o menos 40. ¿Y empieza cómo? A raspar las charolas. ¿A raspar las charolas? O sea, después de horneadas hay que rasparlas para que queden limpias. Para empezar a trabajar toda la charola que se termina la trabajada y se quedan las charolas sucias o las latas. Porque anteriormente también eran latas. Se sabía que limpiar las latas, que barrer, que limpiar los tableros. La infinidad lo que es en el ramo, ¿no? Cuando es un ayudante. Sí. A acarrear el agua. ¿Y cómo fue ascendiendo? ¿Cómo fue su aprendizaje? A tratar de ser oficial. El oficial ya empieza a hacer pan. ¿Qué pan se puede decir que es el más fácil de hacer? Pues anteriormente decían que la torta era más rápida porque nada más hay que hacer las bolas, dicen, y cortar en medio. Darle el corte a la torta, ¿verdad? Sí. Entonces es mucho más rápido que el pan de dulce, porque el pan de dulce viene siendo como una artesanía y todo es manual, no maquinaria. Aún aunque la cosa es avanzada, pero pues no hay máquina, por ejemplo, para hacer una cubata, para hacer una pastelada. Normalmente hay que hacerlo a mano. La máquina le ayuda en el amasaje, ¿no? En el amasaje nada más, exactamente. Pero la forma sigue siendo la textura manual. Se tiene que hacer manualmente. Anteriormente todas las panaderías eran grandes. Contaban de 20, 12, 8. La mínima eran 3, 4 panaderos o taoneros. Por ejemplo, ¿aquí qué tenemos? Por ejemplo, aquí tenemos una magdalena, que la gente la dice piedra. Piedra. Y su nombre es magdalena. Esta es una galleta de chocho. Aquí tenemos el ojo de pancha. Ajá. De este lado tenemos una concha. La mantecada. La gente luego le dice que son mamones. Mamones. Son mantecadas. El bigote, que ese es de pasta hojaldrada, que es del pandanés. Y el bizcocho, de bizcocho tenemos aquí el chimislán. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época. Creada por periodistas chinos independientes, desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Me dice que hay en la taonería pasteleros. Pasteleros, reposteros y bizcocheros, franceseros. Entiendo el pastelero, pero ¿el francesero? El francesero es el que hace todo el pan español. Yo sé que sería, ahí ya marca lo que es la torta, el pan de hogaza que le llaman. El pan blanco, que es normalmente es el español, que serían los cuernos, que la gente le llama cuernos de manteca. O había también el cañón, ¿no? Ándale, hay unos que les llaman cañones. Todo ese tipo de pan es lo que hace el francesero. Hace el cocol, el colorado. Bien. Aquí, ahí entra el pan blanco, que normalmente no es de dulce, pero lleva un poquito de dulce. Es el que le llaman pan de sal o pan de agua. ¿Como cuántas, no especialidades, sino como cuántas figuras de pan habrá? Pues no lo he calculado, pero sí son bastantes. ¿50? No más, es una extensión muy grande. Sí. Le vuelvo a repetir, es como una artesanía, ¿no? Sí, no, y hay muchas figuras de pan que no como quiera las vemos, ¿no? Sí, ya no, ya no. Sí, sí, ahorita que estaba viendo el cuadro, por ejemplo, el espinazo, ya casi no lo veo. No, ya casi no se ve. Ya no se hacen los alamares, No, ya nada más se habla de ellos, pero... Uh-huh. Y las personas mayores, ya los jóvenes no conocen un alamar. No. Está el pan que se utiliza los jueves de Corpus Christi, el pan de leche que le llaman, y es un pan también, ¿habéis escuchado? De ese no me acuerdo. Sí, para que vea. Es un pan más o menos tipo bizcocho, pero es entre pan blanco y pan de bizcocho. Ya. Se elaboraba con leche. Entonces la gente acostumbraba el jueves de Corpus Christi a bajar por su pan de leche. Esa costumbre se perdió completamente. Se perdió completamente. Ha habido muchas cosas que se han ido desapareciendo, ¿no? Sí. A través del tiempo. Tantito lo caro, que esto ya se está volviendo. El pan de dulce se ha vuelto como un pan de lujo, ¿verdad? ¿Por qué? Por los costos. Ha ido incrementando mucho todos los costos de las materias primas. No recuerdo bien, pero me parece que en el 78 hubo una huelga muy grande de panaderías y ahí empezaron los problemas. Ahí cambiaron la situación. Los costos de la materia prima, todo fue incrementando, la harina se escaseó, que por los costos de la subida del trigo, que no había trigo, que nos mandaban trigo de Canadá. Sí. ¿No? Fue que empezamos a importar. Ándale. Entonces ahí empezó a incrementar los costos de las materias primas. Y a través de esos años para acá, están siendo unos costos muy altos, dependiendo de la calidad de la harina y del molino, que es el que hay harinas muy buenas, hay harinas malas. Hoy en la actualidad está de moda que tenemos en México mucha gente sobrepeso. Sí. Entonces, esa es otra de las cosas que nos hace daño. Toda la comida chatarra que comemos, eso es lo que nos hace daño. Ahí es a donde se ha venido perdiendo la buena alimentación. El pan nunca hacía daño. Desde que yo tengo uso de razón, lo primero que me enseñaron a la casa de usted tempranito, mi pan y mi leche, el tecito, pero no dejaban de darles, aunque sea los niños, una tortita o un pancito de dulce antes de que se fueran a la escuela. Los panaderos ya andaban entregando el pan. Usted abría su negocio a las 6 de la mañana y ya estaba surtido de pan. ¿Por qué? Porque había padres de familia que entraban a trabajar a las 6 de la mañana. Entonces, ya desde que el padre de familia salía, ya salía con sus tortas, o ya le daban su café con un pedazo de pan, de dulce, cualquier cosa, ¿no? Sí. Según las posibilidades de cada familia. Por lo menos yo que trabajo un pan de calidad, mi pan tiende a endurecer en 2 días. Por lo mismo de que no es pan corriente, lleva su buen huevo, su buena mantequilla, tiene más durabilidad. Ya traía ellos, dicen, a lo mejor mi estrella iba yo a ser panadero, dicen. Pero debe de ser un gusto, como todo el que trabaja, un impresor, un carnicero, un mecánico, debe de tenerle amor a su trabajo. Esa es la mayor forma de hacer lo mejor que se puede a las cosas. Cuando no hay amor en el trabajo, pues están toda la gente mal hecha que nada más hace las cosas al trancazo. Por eso hay muchas cosas que luego no salen bien, ¿no? Que es lo que dice uno, no manejan un control de calidad. Es la gente que no tiene amor a lo que está haciendo. Entonces es como todo, debe uno de tener amor a su trabajo. Muy bien, don José. Sí. Pues muchas gracias. Hasta usted servido, ¿no? O sea, si estuve un poquito mal, pues mil disculpas. No, hay cosas que a veces nos fallan. No se preocupe. Bueno, amigos, estuvimos con don José Flores en su panadería. Hasta luego. Muchas gracias, Ivo. ¿Sabe usted que en México contamos con muchísimas variedades de pan y diferentes masas? Y el consumo promedio del mexicano es de 33 kilos aproximadamente. Debemos cuidarnos de no comer tanto, si hay que darnos el gusto, pero una porción más pequeña a lo que generalmente comemos. El cuerpo nos lo va a agradecer, aunque es difícil resistirse con esos deliciosos ojos de pancha, conchas, magdalenas, moños, cañones, chilindrinas, corbatas, panqués, cuernitos, orejas, almejas, besos, ladrillos, condes, cocol, gendarme, huesos, roscas de canela, trenzas, campechanas, banderillas y de los salados, bolillos y teleras. Ni siquiera alcanzo a decir los más destacados. El ingenio del mexicano se deja ver. Regresamos después de esta pausa.

muero de pensar que no voy a ser yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Te miré, me confundió el llanto que rodó. Surgió una esperanza, pero no. No, ya no hay amor. No, y fue mi error. Y hoy muero de pensar que no voy a ser yo al que vas a amar. Me enloquece. Jamás aprenderé a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Vamos a escuchar la entrevista que realizó Mayra Jaime acerca del tabaco. Su objetivo, informar sobre los riesgos que supone el consumo de tabaco y tratan de fomentar herramientas de lucha que sean eficaces para la reducción del consumo, como incluir lugares de trabajo y públicos sin tabaco. Los medios de comunicación también apoyan. Además, está la amenaza real para la salud pública del tabaquismo pasivo. Escuchemos la entrevista. Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos aquí en la clínica de acupuntura de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del IPN con el doctor Eduardo Rodríguez Guerrero. Él es especialista en adicciones y bueno, pues estamos aquí con él para platicar sobre la adicción al tabaco. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Sean bien recibidas en la clínica de aquí de acupuntura. El tabaco actualmente se está restringiendo. Ya hemos visto algunos spots, algunos comerciales en los cuales ya la leyenda que trae la cajetilla del cigarro es que hace daño a la salud, ya que las defunciones van en aumento. Por ejemplo, en el año 2006 las defunciones correlacionadas al tabaco eran de 143 personas diarias. Para el 2008 sube la cifra a 153 personas que fallecen con enfermedades relacionadas al tabaco. Entonces sí es importante que se celebre este tipo de evento para hacer mención a que el tabaco está relacionado con algunas enfermedades que son mortales. Como por ejemplo, ¿qué enfermedades son más comunes que se relacionen con el tabaco, doctor? En orden de importancia sería el carcinoma de bronquios, el enfisema pulmonar, las enfermedades coronarias, las enfermedades circulatorias y el asma. ¿Cómo notamos los efectos del tabaco en el organismo de una persona que fuma? Bueno, los efectos en el organismo van desde una dificultad respiratoria. Son aquellos pacientes clínicamente que suben a algún piso, a algunas escaleras y sienten agitación respiratoria o dificultad respiratoria. Este tipo de pacientes también van provocando problemas digestivos, van calentando un poquito lo que sería el estómago, aunque el apetito está un poquito aumentado. También el cigarro va ocasionando daños a la microcirculación. Los dientes se van afectando, la vista se va afectando, los riñones se van afectando. Entonces es una enfermedad muy silenciosa que al cabo de unos años va a ir dañando macroestructuras. Primero empieza con la microcirculación para finalizar con la estructura ya más grande, un órgano, como sería el pulmón o el corazón. Doctor, y bueno, aquí en la clínica me imagino que hay muchas formas de ayudar a las personas, pues para que puedan abandonar su adicción, claro, aquellas personas que primero deciden dejarlo. ¿Sí hay alternativas de tratamientos? Sí, la acupuntura es una alternativa muy importante para que apoyemos al tratamiento que está llevando el paciente con adicciones. Aquí tratamos todo el tipo de adicciones, adictos a la cocaína, marihuana, anfetaminas y por supuesto al tabaco. Nada más que sí vale la pena mencionar que las adicciones tienen tres componentes. Uno que sería el componente psicológico, dos el componente físico y tres el componente social. Entonces son tres tipos de adicciones. Físicamente el paciente ya estuvo consumiendo una sustancia que acostumbró al cuerpo a consumirla. Mentalmente está pensando que si no consume esta sustancia, pues va a estar mal, va a estar ansioso, va a estar depresivo, va a estar irritable. Y si no lo consume, es un ciclo que no se puede vencer. Pues automáticamente está consumiendo esas sustancias. Y socialmente, pues su vida gira alrededor de ya sea adictos a la cocaína, a la marihuana. Y en todos lados vemos pacientes que fuman. Entonces, nosotros somos una terapéutica que va en conjunto con un apoyo psicológico y con un trabajador social. Nosotros quitamos con la acupuntura esas ganas de consumo, liberando sustancias como la dopamina y la serotonina, que son unas sustancias importantes en las cuales el adicto está acostumbrado, pero a mayor dosis. Él lo consume en forma de droga. Nuestro cuerpo lo secreta de forma natural. La acupuntura ayuda para que estas sustancias se le estén liberando en microdosis, pero continuamente. Pero aquí el talón de Aquiles de este tipo de adicciones es el componente social. Porque el paciente ya no tiene ganas de consumo, mentalmente lleva una buena terapia psicológica o psiquiátricamente, pero socialmente no falta el amigo que le invite de nuevo, ¿no? O su ciclo gira alrededor de todo eso. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes, basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Hongshi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en librería Sótano, Grupo Editorial Tom. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Doctor, ¿cómo podríamos aprovechar este espacio como para lograr una concientización de los daños que causa el tabaco? Debe de iniciar desde el núcleo familiar, ya que algunas adicciones, y esta no es la excepción, son heredadas y heredables. La genética tiene un valor muy importante en esta cuestión de las adicciones. Esta genética, tenemos una predisposición de que si nuestro padre o madre se ha drogado alguna vez, ya sea con alcohol, tabaquismo, alcoholismo o alguna otra sustancia, lo más seguro es que yo como hijo lo herede. Ya está demostrado que las adicciones se heredan. Entonces empezar desde la mamá, el papá, a tratar con este tipo de adicciones. ¿Cómo? Mira, hay planes y programas en cuanto al tabaquismo, ¿no? Estos planes y programas van en relación a cómo tú puedes sensibilizar a ese tipo de pacientes, ¿no? Desde mostrar películas vivenciales de los pacientes que ya están en etapas terminales de estos procesos de cánceres, cómo es su vida, ¿no? De ya, cómo la están sufriendo y padeciendo. Esa sería una. Dos, el componente social es inmenso. Porque dicen, bueno, ¿por qué consumen, no? Según las encuestas. El consumo inicia desde los 14, 13 años y es para empatizar con otro tipo de personas. O sea, bueno, tú puedes empatizar con otro tipo de quehaceres y no precisamente con una adicción, ¿no? Pertenecer a un grupo de deporte, pertenecer a un grupo de lectura. Actividades. Dar a este tipo de pacientes la oportunidad de que se relacionen con otro tipo de actividades que fomenten la liberación de sustancias. ¿Yo por qué consumo alguna sustancia? Porque quiero sentir placer, sentir un relax, como dicen los jóvenes, sentirme tranquilo. Pero hay otro tipo de actividades que me van a fomentar la liberación de estas sustancias. Entonces, pues promover ese tipo de actividades, ¿como cuáles? El deporte. El deporte libera sustancias como las endorfinas y las encefalinas, que esas a su vez me van a hacer que yo me sienta placentero, me sienta a gusto. Solo que de otra manera. Sí, solo que de otra manera, más sana y bueno. Pero tenemos que tener en presente que el estímulo debe ser constante, ¿sí? Para que este tipo de sustancias se estén liberando a cada rato. Y no buscar sustancias como el tabaco o la cocaína. En nuestro país lo que más se consume es la cocaína. Pero bueno, una sería la concientización de videos mostrando a los pacientes que no es nada placentero ya en etapas terminales el cáncer, algunas enfermedades coronarias, infartos, y decir, mira, pues vamos a modular tu consumo del tabaco con ayuda de acupuntura, con ayuda de un psicólogo, y vas a ver que pues el tabaco va a pasar a último plano para que ya no lo consumas, y buscando un tipo de actividades, ya sea deportivas o de lectura o alguna otra actividad que pueda desarrollar este joven. Y aquí también es importante mencionar, ya que en la primera consumo de cualquier sustancia se va a registrar a nivel cerebral, tal sustancia como tabaco, alcohol o cocaína, entonces el registro del cerebro va a ser que necesite otra vez esta sustancia. Entonces lo que debemos de evitar es el primer consumo. Lo mejor sería la prevención. Así que la mejor medicina no va a ser ninguna aguja, ningún chochito mágico, ninguna pastilla, nada, va a ser la prevención. Y la información, porque una vez estando bien informados los jóvenes, por ejemplo, pues se podrían abstener a un primer consumo. Sí, claro, la información sí debe de ser lo más clara, lo más precisa, y diciéndole las causas que puede provocar la ingesta de esta sustancia. Pues muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en este día y hablarnos sobre la adicción al tabaco, y esperemos que quienes nos están escuchando pues puedan pensarlo muchísimas veces antes de ingerir cualquier sustancia adictiva que puede ser adictiva en su organismo, porque bueno, sabemos que las consecuencias son graves a largo plazo y que pueden terminar con su vida, como ya nos comentó. No, muchas gracias a ustedes y espero que muchos pacientes que estén interesados en realizar su desintoxicación o algunas enfermedades asociadas a tabaquismo, pues acudan a su terapeuta y encuentren en la acupuntura una buena terapéutica para conseguir este tipo de desintoxicación. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Mayra, y también a nuestro invitado, el doctor Eduardo Rodríguez Guerrero. Sin ninguna duda, la droga más consumida socialmente es el tabaco. ¿Sabían ustedes que la nicotina engancha 5 veces más que la heroína? Además, en el momento de aspirar el humo, la nicotina entra en la sangre a través de los pulmones y alcanza el sistema nervioso en solo 7 segundos. Y al dejar de fumar se necesitan 20 minutos para que se nivele la presión sanguínea y el pulso. Otro afectado es el sistema respiratorio y puede desencadenar en enfisema, bronquitis crónica, asma y cáncer de pulmón. Según estudios, esta es la segunda

deseo de tenerte. Qué bendición por ti me siento. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Gracias por continuar con nosotros y entramos a Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a hablar acerca del sentimentalismo que nos ata a las cosas y se titula Volver a la Tierra Natal. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Un hombre que nació en Yen vivió desde niño en Shu. En su ancianidad decidió volver a su tierra natal y emprendió el viaje en compañía de unos amigos. Después de muchos días de caminar, llegaron a una ciudad y los amigos le dijeron: «Estamos en Yen». El hombre se estremeció de alegría. Pasaron por una ermita y le señalaron: «Este es el altar de tu pueblo». El fervor religioso invadió al hombre y expresó algunas reverencias. Luego le indicaron una casa a lo lejos diciéndole: «Allá vivieron tus antepasados». Sus ojos derramaron lágrimas. Por último, lo llevaron a donde estaba un muro en ruinas y le plantearon: «En este lugar yacen los restos de tus ancestros». El hombre no pudo contenerse y lloró amargamente. Sus amigos soltaron estruendosas carcajadas y le explicaron: «Te hemos gastado una broma. Aún no hemos llegado a Yen. Apenas estamos en Qin». Cuando el hombre llegó a Yen, visitó el altar de su pueblo, la casa y la tumba de sus antepasados. Pero sus emociones ya no lo conmovieron como cuando estuvo en Qin. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Para empezar, nos parece una broma de muy mal gusto, pero viéndolo objetivamente, la narración nos hace entrever cómo el hombre, a través de cosas materiales como casas, edificios, iglesias, etc., estas pueden provocar memorias del pasado y afectarnos emocionalmente, hasta hacernos llorar. Una vez que el hombre descargó sus sentimientos llorando, ya no hubo necesidad de hacerlo otra vez cuando realmente llegó a su pueblo natal. Ya no se conmovió igual. Lo dejo con esta reflexión. Hemos llegado al final del programa. Agradecemos que nos haya hecho compañía y lo invitamos a que siga escuchando los siguientes y mejores programas aquí. También lo invitamos a que visite nuestra página de internet en www.sonidodelaesperanza.org. Tenemos notas de interés o de ayuda. Puede hacernos comentarios en Facebook y Twitter o a nuestro correo sonidodelaesperanza@gmail.com. Todo el equipo se despide y deseamos que tengas un maravilloso día con ánimo para iniciar una excelente semana. Soy Mari García, hasta pronto. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org